Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gustazo enorme estar aquí y poder compartir con todos ustedes este espacio de La Gauchada. Si en este momento estás ahí escuchando, algo tuvo que ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar esta horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Ya está ya. Desde La Gauchada, como siempre, un mismo objetivo: conocernos, porque nosotros pensamos que si estamos todos subidos a este mismo carro, ¿por qué no transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado? Esta parte del camino para mí es un gusto enorme poder transitarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos. Seguimos con lluvia. Lluvia, cielo nublado, mucha humedad, pero bueno, igualmente muy lindo todo. Sí. Hace falta el agua. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol. Y también nosotros podemos recorrer miles y miles de kilómetros así, con la rapidez de un exocet, dijera nuestro presidente, y transitar esos 12.000 kilómetros de distancia que nos separan del otro lado del charco, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hace cortita y el saber que estás allí, y nos das ese pie para empezar este programa de La Gauchada. Eso sí, necesitamos de nuestro amigo y el técnico, el señor Javi Gómez. Este programa lo podés escuchar por la FM Radio y Televisión Estepona. Y también por internet, si quieres. Sí, también por internet. Radio Televisión Estepona, guión Ayuntamiento de Estepona, televisión.estepona.es. También Radio Casares en la FM 107.6 los viernes y martes a las 16 horas y a las 11 sale en Argentina. Para que aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook La Gauchada FM. Nuestro blog, La Gauchada de Estepona. Y también, si querés escuchar este programa o programas anteriores, buscás en podcast La Gauchada Radio Estepona. Muchas gracias, Moni. El 22 de noviembre es un día de festejo internacional del músico. Nosotros en La Gauchada tenemos enorme cantidad de músicos. Y veníamos charlando recién con Mónica cuando veníamos para el programa, porque decíamos, La Gauchada tiene una parte musical, pero como sí, que muy importante. Una parte importante es el tema musical. Y ya Platón en el año 2500... Te fuiste lejos, ¿eh? Sí. Advertía que la música es una ley moral, dota al alma de ese universo inmenso, ¿no? Le da a la mente, le da alas, permite a la imaginación volar y da ese encanto a todas las cosas, a la vida misma. Eso lo decía Platón. Pero qué razón, ¿eh? Tenía mucha razón. Mucha razón. Pero entre todas estas bondades que él adjudica acertadamente, por supuesto, no vamos a andar en este momento negando lo que ha dicho Platón, pero es cierto que también la música es medicina. Y así lo entiende la asociación que hace, que el programa pasado estuvimos haciendo mención. Sí, hablando de ellos, sí. Que es Música en Vena. Esta asociación, que es una asociación sin fines de lucro, que está dedicada a mejorar la estancia hospitalaria de los pacientes, de los familiares y de todo el personal que trabaja en los hospitales. La verdad que es muy, pero muy interesante el trabajo que realizan y que hayan funcionarios que hayan entendido esta necesidad y que hayan hecho dentro de los presupuestos un poquito de dinero para esa función, ¿cierto? Es decir, sí, que exista esas cosas que no en todos lados no existe. Supongamos acá en el Costa del Sol no hay músicos en los hospitales. No. Esto sucede, que ya hace 5 años, en 12 hospitales de la Comunidad de Madrid y en 5 hospitales de la Comunidad de Barcelona. Mirá qué bien. La verdad que un hecho a copiar, porque sí, es interesante, es decir, sobre todo para la gente que está allí, ¿no? Es decir, que igual que veces, viste, también pasa como esa gente que va y lleva cosas de humor también, bueno, claro, como eso, los payasos, sí, sí, y cosas así que sí, sí. Bueno, por hay una que película muy famosa, ¿no? Bueno, sí, que sí. Sí, sí. Sobre esto. Y también aconsejan, mira, las madres embarazadas poner auriculares en la panza, ¿no? Para que el bebé sienta ya las vibraciones tenga, claro, de la música, para tranquilizarlo y todo estuvimos eso. Estuvimos, sí, charlando es con Ignacio García Castelló, que es uno de los cofundadores de esta ONG, que me envió por un correo una música que hicieron músicos referente a este tema. La música cura. Ay, sí, cura, sana, alienta el alma. La canción que cura estábamos escuchando. Esta canción fue grabada en un estudio provisorio que se armó en un hospital en Madrid. Así es. Y le agradecemos mucho a Ignacio el que nos haya enviado esta música. Porque muy, la verdad que está muy alegre, muy movediza. Pero muy linda. Y aparte, es bueno porque ya que nosotros en Estepona vamos a tener un hospital. Sí. Es importante que ya se vayan generando ideas de cosas que queremos que estén allí en los hospitales. En Argentina, el Ministerio de Defensa de Argentina y la Armada informaron este sábado pasado que la compañía estadounidense Ocean Infinity halló el submarino argentino Ara San Juan. Este submarino, que estaba desaparecido hacía un año exactamente en aguas del Atlántico, el submarino argentino desapareció un 15 de noviembre del año pasado con 44 tripulantes a bordo, cuando se dirigía de Ushuaia a Mar del Plata. Bueno, la verdad que uno lee los diarios y hay tanta información, ¿no? Como siempre, alguna tendenciosa, otra intentando tirar agua para su molino. No nos olvidemos que en Argentina estamos próximos a las elecciones y todo a veces todo sirve, todo vale. Utilizan este tipo de cuestiones. Entonces se me ocurrió una idea y fue llamarlo a Esteban Soroeta, quien fue miembro de aquí de la Gauchada muchísimos años con nosotros, que vive en la ciudad de Mar del Plata, que allí ejerce como periodista y aparte también en la radio, un programa de radio, decirle que nos mande un informe de su visión de lo que está pasando con el Ara San Juan a posteriori de este descubrimiento. Y nos envió esto. Hace unos días, el 14 de noviembre pasado, el ingeniero en electrónica y telecomunicaciones tuiteó por esa red social que en las páginas 11 y 12 del informe de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, en el folio 1270 del expediente del juez federal de Caleta Olivia en noviembre del 2017, había, y lo mostró además en esa red social, en Twitter, fotos satelitales que señalaban el lugar de la explosión externa del submarino Ara San Juan y la elipse dentro de la cual debería estar el submarino hundido. El texto además indicaba la latitud y la longitud corregidas y, según afirmaba Ariel Garbars, era imposible no encontrarlo. Bueno, un día después, el 15 de noviembre, a un año del hundimiento, llegó el presidente Mauricio Macri a la ciudad de Mar del Plata. Muchos de los familiares repudiaron esta visita, la rechazaron. Hay que recordar que ellos estuvieron 2 meses encadenados en la ciudad de Buenos Aires, en cercanías al Congreso y a la Casa Rosada, para que se contrate a esta empresa Ocean Infinity, que finalmente fue la que descubrió la localización del submarino desaparecido. En medio de esos 365 días hubo declaraciones verdaderamente desafortunadas por parte de Macri. En alguna ocasión afirmó que el océano era demasiado grande y el submarino demasiado pequeño. Por otra parte, en declaraciones a Abrazo Ciudadano Radio, en Radio Residencias de Mar del Plata, Marta Vallejos, hermana del sonarista y suboficial del submarino Ara San Juan, Celso Vallejos, dijo que las declaraciones y la exposición del jefe de gabinete Marcos Peña Brown en el Congreso había sido impresentable y que el gobierno sabía la verdad, pero la ocultaba. Además, varios de los familiares fueron espiados, algunos les pincharon el teléfono, recibieron anónimos de amenazas. En definitiva, la pasaron bastante mal. Y bueno, finalmente apareció el submarino, pero todavía no sabemos cuál es la verdad. Hay muchas versiones que circulan a nivel internacional respecto de que podría haber sido un ataque de una nave inglesa. De hecho, en diálogo con Marta Vallejos, reconoció en Abrazo Ciudadano de Radio Residencias de Mar del Plata que el submarino Ara San Juan había tenido contacto en el mes de julio con una nave, con un con un buque inglés. Y bueno, hay una cantidad de información que todavía no conocemos y esperamos que no caiga en el olvido. Por último, señalar que el presidente, luego de decretar 3 días de luto, de duelo nacional, por el hallazgo del submarino, se fue a bailar. Se fue a bailar a una fiesta en la que también participaron Adrián Suárez y Marcelo Tinelli. Y todo esto a muy pocos días de que el pasado 20 de noviembre se conmemorara y se celebrara un feriado nacional por el Día de la Soberanía, aquel 20 de noviembre de 1845, donde fueron rechazadas las fuerzas de las entonces potencias mundiales, Francia, Inglaterra, en el río Paraná, porque querían romper el bloqueo que se les había impuesto para navegar sin permiso por los ríos, por las aguas argentinas. Finalmente, en la angostura de Puente Quebracho, fueron derrotadas el 4 de junio de 1846, que es una fecha mucho menos recordada. Y debido a esto, tanto Francia como Inglaterra tuvieron que abandonar el país, no sin antes hacer un desagravio a la Confederación Argentina con 21 salvas de cañón. En base a esto y en homenaje a la defensa de la soberanía argentina, el general don José de San Martín le regaló su sable corvo, su sable árabe, al entonces restaurador de las leyes y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Bueno, tiempo después vinieron Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Nos volvieron una colonia inglesa, volvieron a regalar el país poco después de la derrota de Caseros de Rosas. Y bueno, nos hemos pasado los últimos 160 años así perdiendo y recuperando el país. Hoy en manos de una gente que de nuevo quiere que seamos colonia, como Marcos Peña, que se arrodilló y fue a hacerle un homenaje a los soldados ingleses caídos en Malvinas. Tiene que ver con quien se adueñó robando tierras en la Patagonia, asesinando indios, y además de apellido inglés como Marcos Peña. Son nuestros actuales gobernantes, pero claro, no los podemos considerar a ellos ni argentinos, ni soberanos, ni mucho menos patriotas. Así que bueno, les mando un abrazo y esto fue todo para La Gauchada de Carlos Stifel y Radio Televisión Estepona. Hasta luego. Como siempre, agradecidos con Esteban, el Choco Washington, que realmente nos envía este informe de lo más explícito y realmente poniéndole su connotación de dolor, porque como él siempre hace las cosas investigando y buscando datos realmente fehacientes. Muchas gracias, Esteban, y la verdad que me hacía la idea de que estabas aquí sentado al lado mío. Sí, parece que estaba acá, ¿no? Parecía que estabas aquí. Bueno, yo quería agregar también algo a todo esto de Lara San Juan, ¿no? Que fue... Es una anécdota, ¿no? Una historia que sucedió allí. Sucedió. Que a pocas horas de encontrarse el Lara San Juan, falleció el perrito que durante un año esperaba en el muelle de Mar del Plata a su dueña, que iba a bordo del submarino, Eliana Krausik. Este perrito se hizo famoso por un video que salió, ¿no? Que mostraba cómo él, Comando se llamaba el perrito, cómo Comando se lanzaba al agua cuando el submarino empezaba a transitar, ¿no? A irse. Y bueno, hasta que no se sumergió, el perrito seguía nadando, ¿viste? Quería irse con su dueña. Y bueno, y parece que estaba esperando hasta encontrar el submarino y a las pocas horas que se dio esta noticia, el perro fallece. Pero falleció por un tumorcito que tenía en la panza. Pero él todos los días en el muelle, allí sentadito, mirando hacia el mar. Por supuesto que los familiares de ella, ¿no? De Eliana, le daban de comer, lo atendían, lo llevaban, pero él volvía al muelle. Así que miren si muchos de nosotros no seríamos así de fieles. De tan fieles, y de ¿no? leales, bueno, qué diferente sería todo, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias, Moni. Un comentario súper acertado para tan cosa. Realmente el tema de Lara San Juan es un hecho lamentable que nos haya sucedido a mi país. Nos llega información desde Marruecos. Sebastián Gossati nos envía fotografías de Martín Corradini. Martín es el fotógrafo que lleva esta expedición, ¿cierto?, granito a granito, allí en Marruecos. Y la verdad que las fotografías que mandan hacen poner la piel de gallina, ¿no? Es decir, porque están entregando, ¿cierto?, los donativos que llevaron desde aquí. Y la verdad que con el amor y el cariño. Claro, pero aparte, como dice Sebastián, uno va a ayudar, a colaborar, ¿no? Pero que en realidad ese compartir termina uno aprendiendo cosas de la vida que realmente sí, que te hacen crecer y te llenan de amor. Te hacen muy bien. Y hacen muy bien. O sea, que recibís también más vemos de lo fotos que está Milton. El bailarín de tango, profesor y bailarín de tango, sí. Importante. Con su esposa. Sí, que está su esposa. Romina. Ellos están acompañando también a la expedición. De acá le mandamos un saludo enorme a ellos porque por todo, por labor tan gaucha, ¿no? Sí, sí, la verdad que son cosas que es importante que el que no solamente el hecho de hacerla, buscar la forma para hacerla. Sí, que es eso lo más complicado, importante, ¿no? En Argentina nosotros tenemos un amigo que es escritor, que es Javier Chiabrando. Uh-huh. Javier es un músico y es escritor argentino. Ha editado libros en Argentina, en México, en España, en Cuba. Y lleva adelante diversos talleres literarios, siendo un autor del ensayo Querer Escribir y Poder Escribir. Este libro sobre la escritura creativa busca responder a las preguntas que se hace aquel que quiere empezar a escribir o siente esas ganas de empezar a escribir. Es un libro que funciona como un taller literario y el cual Javier en Argentina, no solamente en Argentina, sino en muchos países de Latinoamérica, lleva esta propuesta en cuanto a realizar estos talleres literarios. Allí, ¿cierto? Él dice que a diferencia de otros libros que proponen juegos y cosas para incentivar a la gente al lector a escribir, ¿cierto? Y a escribir. Aquí lo que busca realmente es buscarle solucionar las preguntas que el escritor o la persona que quiere escribir se va de a poquito va encontrando, ¿viste? Preguntas que por ahí a veces no sabe cómo responderlas, ¿viste? Es decir, y por más que tiene ganas. A ver, ¿tenés algún ejemplo? Por ejemplo. No, tengo ejemplo. Eso es lo que él plantea. Su obra es muy, pero muy importante en Argentina. Uno de sus libros más importantes fue Todavía no cumplí 50 y ya estoy muerto. Ese libro, yo lo he leído. Por favor. Sí. Tiene una forma de escribir muy, pero muy interesante. Y Javier, en Argentina, además, escribe para el Página 12. Es decir, en la contratapa del Página 12, él escribe sus artículos allí. Y hay un tema que es importante, por eso lo intentamos tener el contacto con él. Fue porque es director del Festival Azabache de Mar del Plata, un festival literario, y que se está por realizar ahora a fines de este mes. Y entonces le pedimos a Fabián que nos envíe un contacto, porque queríamos de alguna manera en hacerle que esto tenga una difusión. Una difusión. Bueno, este mensaje es para los amigos de La Gauchada. Les cuento que el Festival Azabache, que en este momento se llama Congreso Azabache, es un evento que se realizó en la ciudad de Mar del Plata durante 5 versiones seguidas desde el 2011 al 2015, primeramente con un perfil marcado sobre la novela negra, luego simplemente como un festival literario, y luego de 2 años de discontinuidad por cuestiones políticas y económicas, ya que los estados tienen muy poca propensión acá a sostener los eventos culturales. Este año organizamos un congreso académico con una universidad privada que se llama la Universidad de Atlántida y estamos empezando esta etapa que se llama Congreso Azabache. En las versiones anteriores habíamos tenido visitas de grandísimos escritores de buena parte de habla hispana, como Sergio Ramírez y Andreu Martín y Manuel Rivas, Jorge Volpi, entre otros muchos, y casi toda la comunidad cultural relacionada con la literatura de Argentina. En este caso lo que estamos haciendo es un congreso que tiene mucho de académico y una parte de festivalera, porque el Festival Azabache se caracterizaba por no parecerse mucho a ninguno, siempre hacíamos algunas tonterías para descontracturar un poco la movida. Una vez que los contenidos estaban garantizados por la cantidad de escritores que había, de importancia, hacíamos cosas un poco fuera de cartel, como por ejemplo, durante el 2014, durante el Mundial de Brasil, que se hizo el festival, nosotros organizamos un campeonato de metegol y un campeonato de penales entre escritores. Llevamos árbitros y llevamos relatores, y lográbamos de esa forma que, además de hablar de cosas interesantes, fuera divertido. Bueno, el congreso este se va a hacer 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre esta vez en la sede de la Universidad Atlántida Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, y va a haber 60 actividades de todo tipo, talleres, charlas, ponencias, presentaciones de libros, y creemos que va a ser un evento fantástico y un camino a recorrer para seguir avanzando y no dejar que los malos momentos económicos y que los problemas políticos y que la coyuntura tumben estos hechos culturales que para los tipos como yo y los que estamos alrededor de esta cuestión, y muchos de ustedes seguramente, es muy importante. Así que les mando un abrazo a todos desde acá de Argentina y ojalá esto se los pueda contar en vivo ahí mismo en el programa en algún momento. Un gran abrazo para todos y para vos, querido Negro. Chao. Caer del sueño, me levantar, despierto a medias de despertar, cebarte un mate, te acariciar, la espalda tibia y a laburar. A no mirarse auricular, me bajo en esta sin ver la luz, pintar las hojas contra el azul de la mañana, sediento gira el girasol. Siento acariciar, no siente. Su sombra gira, giro yo, mientras abra los brazos. Abra los brazos, oh. me cierre. Camino ausente, la calle gris, la plaza en reja, su queja en mí, y la calecita ve ir y venir, caballos ciegos, volverte a ver. Ya estoy peleando, recién llegué. La bronca grita, vos me callás. No hay argumento más eficaz que un rico beso creciendo. Gira el girasol, si baila cuando el viento viene. Cuerpo gira, giro yo, mientras se abre este abrazo, se abre este abrazo, la tierra gira, gira el sol, la flor aflora y muere. La noche gira caracol que se aleja despacio, se aleja despacio mientras vuelve. Bueno, escuchábamos anteriormente la canción Girasol, perteneciente al grupo La Posta, en la voz de Guillermo Ibáñez y Matías Schurgin, en guitarra criolla, coros y composición. Este tema, Girasol, pertenece al segundo disco de La Posta, Que nos una, se llama el disco. Y bueno, y mandamos un cariño a Guillermito Ibáñez, que estuvo acá en La Gauchada y en nuestra casa parando un tiempo. Claro, y aparte estuvo en Radio y Televisión Estepona. Ah, sí, también. Participando en varios programas aquí y estuvo en la televisión y todo. Es decir, cuando vinieron con Sebastián Luna. Guillermo es un cantor de aquello, ¿no? Es sí, decir, una. Sí, de las cosas hace este tipo de música de la tierra. De la tierra adentro, ¿cierto? ¿No? Tipo de con música, candombes y música rioplatense. Uh-huh. Pero el fuerte de él, todos es sabemos, el es el tango. Él es cantante de Camerata. De la Camerata porteña, es uh-huh. decir, uno de los grupos más importantes de Argentina. Bueno, le mandamos de acá un saludo enorme a Guillermo Ibáñez. Sabemos que está por darse una vuelta por España. Ojalá que pudiéramos nosotros tenerlo otra vez aquí. Tenerlo por aquí. Ojalá que fuera así. Mónica, como siempre, nos trae algunas reflexiones y para nosotros es un gusto poder compartirlo con ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a ver si hoy terminamos. Estábamos hablando todos estos jueves anteriores de la armadura de Dios, ¿no? Cómo defendernos ante las acechanzas de nuestro único enemigo, que ya sabemos quién es. Bueno, hoy vamos a describir el escudo de la fe. Nos quedan tres elementos últimos ya para terminar con la armadura de Dios. El escudo de la fe. Cuando nos enfrentamos al enemigo, podemos tener la seguridad de que él tomará represalias y posiblemente atacará primero nuestra mente y corazón. O sea que necesitamos tener un escudo largo y rectangular, como una puerta. Pablo dice un escudo de fe. Tener fe para recibir la provisión y protección de Dios para nosotros y toda nuestra familia. Otra de las partes de la armadura es el yelmo de la salvación. El yelmo sería el casco que usaban los soldados romanos y que le protegía su cabeza. O sea, este casco a nosotros nos tiene que proteger la mente. ¿Cuántas personas se dejan llevar por pensamientos negativos y viven en una depresión crónica? El guardar nuestra mente es tener esperanza. No en que las cosas cambiarán o van a mejorar o si no mejoran. No, sino en la verdadera esperanza en Cristo. La fe es la verdad fundamental sobre la cual se edifica la esperanza. La esperanza es una expectativa serena y constante de cosas buenas, basadas en las promesas de la palabra de Dios, en una actitud optimista que siempre opta por lo mejor. Romanos 8:28 dice: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados". Esto significa que sin esperanza no hay salvación. El verdadero misterio, el secreto del Evangelio es Cristo en nosotros, o sea, Cristo dentro nuestro. No hay nada en este mundo que nos brinde seguridad y estabilidad. Para lograr la seguridad y estabilidad necesitamos un ancla que trascienda lo temporal y penetre a la eternidad y se sujete a la roca que es Cristo Jesús. Y la tercera y ya última es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice: "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón". La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo e íntimo de cada área de nuestra personalidad. Leyendo la palabra nos lleva a discernir, o sea, darnos cuenta qué es lo que hacemos o pensamos mal y qué creíamos que estaba bien. Debemos conocer a fondo la palabra de Dios y saber cómo interpretarlas. Debemos cuidarnos de personas que interpretan mal las escrituras y tratan de tentarnos o hacernos cosas indebidas. A lo largo de la historia sabemos que en el nombre de Dios se han hecho muchas fechorías y cometidos muchas injusticias. La espada del Espíritu, esto indica la cooperación que existe entre el creyente y el Espíritu Santo. Si tomamos su palabra con fe, el Espíritu Santo nos da el poder y la sabiduría para usarla. Y el versículo 18, ya de Efesios 6, dice, culmina así: "Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu". Esto es una de las cosas más importantes que tenemos los cristianos, ¿no? La oración. En ella no existe ninguna limitación de tiempo ni espacio. Y es necesaria para que se cumplan las promesas de Dios. Estas cobran vida en nuestro espíritu y la oración son indispensables para que los ángeles intervengan a nuestro favor. Dios los envía para ayudarnos e intervienen en nuestra vida y a nuestro favor de manera sobrenatural. O sea que les dejo todo esto para que mediten. Fíjense en el que tenga un evangelio en su casa, busque Efesios 6 y lea la parte de la armadura de Dios, léala con tranquilidad, medite en esta palabra y por sobre todo ore a nuestro Padre. Los milagros siguen cumpliéndose como cuando estaba Jesucristo en esta tierra, hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Debemos tener fe, esperanza en Cristo y fortalecidos en su palabra, conocer su palabra. Vamos a escuchar una canción que se llama Soldado. y la canta Juan Luis Guerra, que también tiene un testimonio hermoso en su vida gracias a Jesucristo. Como les dije, Soldado de Cristo por Juan Luis Guerra. Y en el Día del Músico, desde La Gauchada, queremos saludar a todos los amigos músicos que a Dios gracias son muchísimos. Un músico... Nuestro amigo Javi Gómez, que lo tenemos aquí del otro lado del vidrio. Y bueno, y qué mejor que... Saludarlo aquí, ¿cierto? Decirle que realmente es un orgullo tener amigos músicos, sí. Es decir, la verdad. Y por supuesto que en lo musical todo vale, ya sea tango, rock, folclore, melódico. Las canciones para mí son las que definen mejor que cualquier otra cosa el arte popular. Para mí ese espacio que es simbólico, que es donde se guarda, ¿cierto?, como si fueran las claves genéticas del pueblo y la cultura. Es impresionante cómo la música llega a nuestros corazones y por algún motivo que es indescifrable, se quedan allí para siempre. Se meten en el corazón de las personas y queda allí. Entonces, yo me pregunto cómo es el paso de ese creador, ¿cierto? Ese músico o ese poeta que está allí escribiendo con un pentagrama y ese momento mágico cuando esa canción empieza a recorrer y la gente la toma como que es propia, que siente como que fuera de uno. Jorge van der Mole es un músico argentino muy, pero muy importante. Es intérprete de una de las canciones que aquí en La Gauchada pasamos muchas veces, que es Sueñero. Una canción que canta en mi país muchos cantores importantísimos. Uh-huh. La Negra Sosa, León Gieco, bueno, no sé, cantidad de canción. Y él dice que la canción es un producto expresivo breve, pero poderoso, con infinidad de planos que van junto a los sentidos y a la emotividad. Esa música, con su letra, producen efectos que son impredecibles. Las canciones son un resultante de una cantidad de cosas. Abre caminos, rompe piedras y se mete por toda grieta. Realmente la música regenera. Regenera el espíritu de las personas. Y la vez que tenemos oportunidad, sentimos, cuando escuchamos con tranquilidad la música, que escuchamos las letras, es decir, realmente nos sentimos realmente que es como que, como si fuera un caleidoscopio, ¿no? Que mezcla pedazos del pasado con el futuro, con el presente. Son gritos de luchas, sí, y de puentes de amor. Los cantan los tristes, la cantan los alegres. Conducen a la melancolía con su caleidoscopio del tiempo, donde pedazos de pasados, futuros y presentes se miran y mezclan y se confunden. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. Llego cada mitad como dos ríos gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. el de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Ay, este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. Precioso huayno. Gracias. Sueñero, por Jorge Vandermole. Jorge Vandermole es rosarino, sí. Es decir que en Argentina es nacido en la ciudad de Rosario. Provincia de Santa Fe. Bueno, hay un tema que con Mónica hablábamos si tocarlo o no en la gauchada. Pero un tema que puede generar algún tipo de gente que por ahí no esté de acuerdo. Pero nosotros en la gauchada lo que sí somos abiertos a intentar aceptar los pensamientos libres de la gente. Cada uno tiene la forma de pensar y todo es discutible en buenos términos. Uh-huh. Y hace unos días atrás visitaron Barcelona dos argentinos, uno es un politólogo y otro es un abogado, que son Agustín Laje y Márquez, el abogado. Ellos escribieron un libro que se llama El libro negro de la nueva izquierda. Es un libro que se ha metido con el marxismo cultural, con la nueva izquierda y con la ideología de género. Tenían armada una conferencia en la cual iba a haber 400 personas ya inscriptas allí en Barcelona. Y, por supuesto, cuando uno habla de ideología de género, enseguida aquí se monta toda una historieta de gente que por ahí se convierten en una masa que no escucha y no quieren que el resto tampoco escuche. La conferencia se vio realmente perjudicada, de hecho que se hubo que interrumpirla, claro, que no se pudo hacer, pero en pocas horas este hecho logró que la gente a través de internet se informara de lo que significa este libro, El libro negro de la nueva izquierda. Más de 15.000 personas entraron a escuchar y ver a través de internet cuáles son los planteos del libro. La verdad que es algo interesante para leer. Es una postura, quizás con Mónica lo hemos charlado varias horas en casa, porque de alguna manera se mete contra planteos que uno tiene, o esquemas de vida que uno tiene de hace muchos años, ¿cierto? Y que crees que son los que tienen que ser. Pero sí, que, estamos seguros. Claro. Pero en realidad no me gustó el planteo de estos grupos que no aceptan y pretenden a través de las fuerzas policiales, a través del poder del gobierno y todo, es decir, ir en contra de la gente que piensa distinto. La verdad, imponer cosas que me molesta, que no tiene por qué. Muchísimo. Lo más, cualquiera puede escribir lo que quiera sobre este libro, si no le gusta, una cosa totalmente libre. Pero de allí a tratar de imponer esa postura por distinta, porque mi pensamiento es distinto, me parece que no es lo que corresponde. El libro se llama El libro negro de la nueva izquierda. Se puede comprar en Amazon, para aquel que lo quiera leer. Y bueno, y nos vamos a ir yendo con una canción que nos gusta muchísimo, de Abel Pintos. Y se la dedico a mi esposa. ¿Ah, sí? Sí. A ver. ¿Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. Y así llegamos al final de otro programa de La Gauchada. Y qué mejor decirte que estamos contentísimos de saber que estás allí. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Y gracias por esta dedicación. Motivos se llama la canción. Hermosa. Cuando quieras caminar.